Et pour la France des couleurs, tout le monde fait yeah yeah. What up, what's going down? Drizzly and Champion, Big Ali, New York City in the building. We're spreading love. All the colors of France. We need you to unite. Stop the fight. Let's go! Defenderá las colores de la Francia. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a No es país para viejes, aquí en la 97 Irratia. El último programa, que era sobre Jorge Ilegal y los ilegales, os dije que iba a estar fuera y que solo ibais a escuchar música, pero me equivoqué. Otra vez. Así que tuve que rectificar. Yo estaba convencido de que estaría en León, pero no, no va a ser así, así que he rectificado y he creado un programa a partir de un artículo de Rafael Poch de Feliu, es un periodista y escritor, creo que ya está jubilado como periodista, aunque ahora tiene un blog a raíz de la guerra de Ucrania, sobre todo porque él fue, o digamos, es periodista especialista en temas del este, de Europa del Este. Fue el corresponsal de La Vanguardia en Rusia muchísimos años. Él trató con Gorbachev, con Yeltsin, con Putin, y ha escrito varios libros sobre estos países, sobre todo lo que eran las antiguas la Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces leí un artículo que habla del colonialismo francés, me gustó mucho y lo voy a traer aquí. Lo más importante, como os digo siempre, esto no es un programa de política, hay otros programas mucho mejores como Mar de Fueguitos, donde os van a hablar de todo lo que las injusticias y atrocidades que se cometen en este mundo cada día. Este es un programa de música y aunque yo, como en el caso que nos ocupa, os voy a leer un artículo de Rafael, pero lo importante es la música que pongo y en este caso van a ser, creo que todas o casi todas, canciones de antiguas colonias francesas y también de algunos raperos, hip-hoperos, antisistemas franceses que viven en Francia, que la mayoría, si no me equivoco, también son hijos e hijas de colonos, ex-colonizados. Y antes de nada, dos cositas. El otro día, no tienen nada que ver con el programa, pero ya que en la entrada, como siempre las alargo, voy a aprovechar y voy a meter esto. El otro día me encontré, bueno, llegó a mis oídos el nombre de un futuro quizás concejal de Vox, y entonces me puse a investigar porque pensé que le conocía. Entonces entré en Instagram, en su Instagram, y me encontré una foto con el aguilucho. ¿Os acordáis del aguilucho franquista? Donde pone una grande y libre. Bueno, aquí sale el águila, las flechas de las Fellons, el escudo, bueno, ya, todas estas parafernalia franquista. Y luego pone, feliz año nuevo. Por un buen 2026 libre de rojos, comunistas y toda la morralla progre. Feliz año nuevo y arriba España. Es que a mí, mira, no quiero hablar de izquierdas, derechas, ya os he dicho que yo creo que eso ya está desfasado, pero que un personaje que tiene en su Instagram esto vaya a ser concejal de mi pueblo o de mi ciudad, es que es muy muy triste. Pero más triste todavía, y no puedo dejar de ponerlo, lo siento, o sea, por favor, no apaguéis la radio, pero también llegó a mis ojos, un discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid a los invitados que había a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Era para los latinoamericanos, digamos, un encuentro de celebridades latinoamericanas. Las entradas costaban entre 15.000 y $50.000. Imagino yo que la diferencia tenía que ver con si pedías carne o pescado de segundo. Claro, es normal. Y allí se encontraban los y las mentes más preclaras del facherío latinoamericano. Los personajes más despreciables que os podéis imaginar. Yo me los imagino rodeados, pues no sé, de joyas, tacones de aguja, pajaritas, toneladas de laca y maquillaje para camuflar el paso del tiempo, con cuerpos deformados por miles de operaciones, llevadas a cabo, por supuesto, por los más laureados cirujanos plásticos del mundo. Recordar la película La Gran Belleza, perritos enanos enganchados a los brazos de las damas al mismo tiempo que comen caviar, todas estas damas llenas de vestidos rosas, lilas, fucsias y verdes pastel, tan retorcidos como los cerebros de quienes las llevan o los llevan. Y allí estaba, pues, nuestra querida presidenta, que les envía un discurso. O sea, tenéis que imaginarlo trufado de mentiras, bulos, frases hechas y mediocridades espantosas. Y de verdad que merece la pena ser escuchado. Es psicotrópico, psicomágico, pero hay que escucharlo para saber a quién nos enfrentamos, porque la cosa no pinta nada bien. Escuchar en la boca de esta señora palabras como libertad, prosperidad, vida, destino, valores, familia, amor, de verdad que dan para echarse a temblar. Y os voy a poner, por favor, aguantar, nada, 50 segundos de lo que dice esta señora y lo voy a unir con otros 50 segundos de lo que dice Eduardo Galeano. Comparad, por favor. Y luego ya entramos con el programa. Es un inmenso honor tener la oportunidad de hablarles hoy, aquí, en nombre de la Comunidad de Madrid, región capital de España. También expresarme en nombre de una tierra de libertad y prosperidad, una sociedad que defiende una forma de estar en el mundo. La libertad y la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre. Apostamos por cada persona, como ser único. Lo hacemos por su capacidad para superarse cada día, para vivir azarosamente con esfuerzo y tesón, en busca de la excelencia y su propio destino. Creyendo en el potencial de cada uno, sin pretender desde los gobiernos ser ni su látigo ni su mordaza. Por eso somos el motor económico y social de España, donde los ciudadanos van a vivir huyendo de los totalitarios. Un pueblo unido contra el terrorismo, la decadencia y el miedo. Nos amábamos rodando por el espacio y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa. Una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito, y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba aquella bolita que éramos ella y yo, y desde el fondo de la ensalada vislumbrábamos el cielo. Nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque del perejil, y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más lejos de la noche. Bueno, ya habéis visto lo que hay, así es. Y antes de empezar de verdad con el programa, voy a leeros una entradilla y voy a poner la primera canción. La entradilla es de Karl Marx, de su libro El Capital, capítulo 24, tomo 1. Se titula La llamada acumulación originaria. Y es un trocito muy corto que dice: los descubrimientos de los yacimientos de oro y plata en América, la cruzada de exterminio, la esclavización de las poblaciones indígenas forzadas a trabajar en el interior de las minas, junto al comienzo de la conquista y del saqueo de las Indias orientales y la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, todos estos son hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. De aquellos polvos, estos barros, de aquellos barros, estos lodos. Vamos con la primera canción. La la la. Y como os decía, os voy a leer, lo he resumido, lo he pasado a papel y lo he hecho para que os sea menos tedioso. De todas maneras, intentaré cortar cada poco para que escuchéis las canciones. Es de Rafael Poch, se titula La República Imperial y está escrito el 3 de febrero. Empezamos. Después de Gaza, la pregunta que se hace el sector consciente de la opinión pública europea, o sea, los que estáis escuchando este programa, es la de cómo explicar la complicidad y cooperación de los gobiernos, instituciones y medios de comunicación europeos con el genocidio colonial israelí. 500.000 de muertos, posiblemente más. El genocidio continúa a día de hoy, está todos los días, mueren, hambre, frío, enfermedades. O sea, ya no son tanto las bombas, no es necesario que también, porque ya mueren de todo esto que os he dicho. La respuesta, dice Rafael Poch, está en la historia. La historia colonial europea es el nexo entre los gobiernos occidentales y la masacre israelí. El colonialismo francés no ha sido exaltado por la industria anglosajona del entretenimiento. Ya sabéis que prácticamente todo el cine que hemos visto, las series, películas, etc., la música, vienen de Estados Unidos y de Inglaterra. Sigo. Pero el nacimiento de este colonialismo ilustra a la perfección una dualidad supremacista plenamente vigente hoy, la de unas democracias occidentales relativamente libres hacia adentro, con un claro proceso de involución a día de hoy, y dictatoriales hacia afuera. La Revolución Francesa necesitó nada menos que 80 años para dar lugar a un régimen republicano estable y asentado. Entre ese momento y la Tercera República, Francia ha conocido todo tipo de vaivenes, avances y retrocesos. Dos imperios, dos restauraciones borbónicas, una monarquía, dos revoluciones, varias revueltas como las de 1830 y 1848 y una comuna de París que duró creo que una semana. En esta sucesión de convulsiones se forjó una de las sociedades más libres de la época, un país cuyo ambiente ofrecía refugio y amparo a quienes vivían en naciones más desgraciadas. Van a ir dos canciones porque va una entrada de Kerry James que se llama La vida es brutal y que me gustaría leeros ahora mismo. Dice Kerry James, que es un rapero francés maravilloso, dice: les vengo a hablar de un tema importante, a menudo ignorado por la gente indiferente. Es el año 2010, pero no es tan fácil. Los niños se mueren de hambre y viven en barrios marginales. ¿Cómo podemos aceptar tanta crueldad en esta sociedad tan rica? Sociedad que dice defender la igualdad. Pero en cambio, hay niños abandonados en las calles de todos los países ricos, impulsados a robar y perseguidos como ratas. Pero no son ratas, no. Son jóvenes inteligentes, pero la vida no les ha dado riqueza ni dinero. Dinero, pasta, efectivo, molá, eso es lo que nos hace quedar bien en el mundo en que vivimos. Pero los niños de los que hablo no han tenido suerte. Sufren en silencio y su esperanza es muy pequeña. Tienes que entender que su vida no es la vida ideal, no es la vida que ellos desean. Pero a ti, ¿esto te parece normal? ¿Te das cuenta de que su vida es brutal? Y vamos con la canción. Bienvenue dans mon univers. 1992-2012. 20 ans d'écriture. 1992. J'avais 15 ans et j'écrivais. Ce dont je viens vous parler est un sujet important, souvent délaissé par des gens indifférents. Nous sommes en l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on t'accepter dans cette société qui prétend l'égalité, une telle cruauté? Des gosses délaissés dans les rues de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des jeunes intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon, c'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale? La vie est brutale. Brutale. Sigo con el texto de Rafael Poch. Las primeras dos repúblicas, las nacidas entre 1789 y 1848 fueron bastante breves, 12 y 4 años respectivamente. La Tercera República duró 70 años. Fue precisamente en ese régimen cuando Francia se constituyó como República Imperial y asumió un racismo de Estado en directa contradicción con el universalismo de sus gloriosos derechos del hombre y del ciudadano. El imperialismo fue la salida a los reveses nacionales de 1870, la derrota militar del Segundo Imperio ante la Prusia de Bismarck, que trajo la pérdida de Alsacia y Lorena y alejó a Francia del estatus de primera potencia mundial. Aquellos desastres siguieron el aplastamiento de la revuelta de la Kabila argelina en 1871, la conquista de Túnez en 1881, conquista de Madagascar, Tonkín y Costa de Marfil a partir de 1883, Sudán en 1898 y Chad en 1899. O sea, a mí me quitas el postre y yo arraso con todo África. Es que es tremendo. Un ejemplo de esta dualidad la encontramos en el ministro de Instrucción Pública, dos veces primer ministro, artífice de la educación primaria universal, ojito, obligatoria, laica y gratuita, e impulsor de las leyes en materia de divorcio, libertad de prensa, reunión y asociación. Podemos pensar que este hombre es maravilloso. Se llamaba Jules Ferry y nació en 1832. Pues es un ejemplo que ilustra la duplicidad de la República que era la suya. Liberal y parlamentario hacia adentro y hacia afuera, un firme racista y defensor del Código del Indígena de 1881. Este prohombre, artífice, como decía antes, de la escuela laica y de la separación entre Iglesia y Estado, proclamaba en 1885: las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores, y yo sostengo que tienen un derecho porque también tienen un deber, el deber de civilizar a las razas inferiores. Tócate los ¡pah! Este código del indígena, para acabar con y poner más música, seguía la estela del admirado por los franceses, aunque parece que se odian, Francia siempre admiró a Inglaterra, cuyos gobernadores, los gobernadores en las colonias británicas, tenían poderes disciplinarios absolutos en materia de multas, encarcelamiento sin proceso ninguno, por supuesto, trabajos forzados, restricciones de circulación y castigos tanto individuales como colectivos. Se establecía un orden jerárquico para los hombres y colectivos en los que se insertaban de forma desigual. Los indígenas eran súbditos y no ciudadanos. Los derechos del hombre, de la Declaración de 1789, que se decía que era universal para todos los hombres y todos los tiempos, se redujeron a los derechos de los ingleses y franceses. Se contemplaban delitos y faltas específicos para árabes, que luego se hicieron extensivos a todos los territorios conquistados. Por ejemplo, os voy a poner un pequeñito ejemplo, los trabajos forzados para el tendido ferroviario entre Brazzaville y Pointe Noire, en la costa atlántica, con trabajadores indígenas, consiguieron que para hacer 120 kilómetros de vía férrea murieran entre 20.000 y 30.000 indígenas. O sea, derecho y garantías para los europeos y dictadura y esclavismo para los nativos. Vamos con otra canción. Dolor, Dolo, comment ça va? Dolo, Dolo, comment ça va? Dolo, comment ça va? Ah, ah, ah, Dolo, sweet baby, Dolo, yamala, langue ya temba. Todo esto de lo que os estoy hablando, no penséis que estamos hablando del siglo XIX y el siglo XX, no, no. Bueno, el XX sí, porque esto duró hasta 1945, entre comillas. O sea, se pasó porque ahora hay un neocolonialismo y todo sigue igual. Y os voy a leer otro texto antes de Kerry James, también el hip hopero, porque me encanta, que le escribe, no os voy a poner la canción, porque bueno, es un poco larga, pero os voy a leer el texto, aunque luego ponga otra canción. Este Kerry James escribió, se llama Carta a la República, y creo que viene muy a cuento, porque estamos hablando de esta maravillosa República Francesa, los valores universales, ¿no? Escribe este chico: querida República, te escribo esta carta.

pero no asumes tu responsabilidad de la esclavitud, del colonialismo, de tu falsa moralidad. Nosotros, con nuestras vidas, construimos tu país, con nuestro sudor y con nuestra sangre también. Ahora nos tratas como basura, como si fuéramos un lastre, pero no nos callaremos, no nos someteremos. Seguiremos luchando y seguiremos existiendo. No pido limosna, pido justicia y dignidad, que reconozcas nuestro lugar en esta sociedad. No soy una amenaza, soy parte de la solución, si dejas de vernos como el enemigo de la nación. Espero que esta carta te haga reflexionar, que entiendas que el cambio es inevitable, que no lo puedes parar. La voz de los oprimidos, la fuerza de la juventud. Esta es mi carta a la República, esto es lo que yo pienso. Lo que yo pienso y lo que deberíamos pensar todos y todas. Una selección, la francesa, donde creo cuando ganaron el campeonato del mundo de fútbol, creo que en el 11, que estaba en el campo, de los 11 jugadores, si no me equivoco, 8, si no 9, provenían de estas colonias. Y este chico nos habla de los barrios, los famosos barrios franceses, estos guetos donde dicen, para meternos miedo, dicen, ¡ay, es horrible, no puede entrar ni la policía! Mejor, porque la policía solo entra para matar, asesinar. Y sigo con Rafael Poch. Masacres de posguerra, dice. Después de la guerra, los grandes principios anticoloniales, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, o afirmativos del carácter universal de los derechos sin distinción de raza, color, sexo, lengua o religión, y aquí llega Vox, y bueno, ya sabéis lo que nos viene, cuidadito, proclamados en el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el preámbulo de la nueva Constitución Francesa de 1946 o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948 no se aplicaron, y digo yo, ni se aplican en las colonias. Más aún, la Francia recién salida de la ocupación nazi y del estado colaboracionista del mariscal Petén, utilizó en las colonias los métodos de dominio y represión sufridos durante la ocupación alemana. En diciembre de 1944, matanza de 300 fusileros senegaleses en Tiarón. En mayo de 1945, masacres de Sétif y Huelma en Argelia, con 45.000 muertos. En noviembre de 1946, bombardeo naval de Haipón, en Indochina, 6.000 muertos. Marzo de 1947, a finales de 1948, 90.000 muertos en la represión de Madagascar. En agosto de 1947, varias decenas de muertos en las manifestaciones de Staff, en Túnez. En los 7 años de la guerra de Indochina, concluida en 1954, más de 400.000 víctimas indígenas. Y ese año, y para acabar, y no menos importante, la guerra de Argelia, que dejó 500.000 de muertos argelinos en 8 años. En general, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el fin de la Guerra de Argelia en 1962, Francia estuvo constantemente implicada en violencias y guerras coloniales que dejaron más de 1.000.000 de muertos. Casi el doble de los caídos, franceses, militares, civiles y miembros de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto dura hasta nuestros días. Quiero repetirlo. Más del doble de asesinados por Francia asesinaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De aquellos polvos, estos barros. Y ahora seguimos asesinando a niños, mujeres y ancianos en Palestina. Música. C'est moi Zelda Iva, oh, qui con l'homme joue dans fond qu'elle. Secret l'eau c'est secret pam, parole l'eau c'est parole pam. Va qui va moi caresser le long mec courinant j'aime. C'est moi Zelda Iva, oh, qui con l'homme joue dans fond qu'elle. Malet l'eau, c'est malet. Chanter de l'eau, c'est chanter moins. Parole de l'eau, c'est musique. Récifier, mais si que moi, vaguement, mais pétinage. C'est moi Zelda Iva, oh, qui con l'homme joue dans fond qu'elle. A veces me jode, ¿no? Que llegue el día de hacer el programa y venga con estas cosas. Tengo un amigo, que no voy a dar su nombre, que siempre es feliz. Yo digo que se cayó en la marmita del complejo de Stendhal. Coincidimos en algunas cosas, es un gran intelectual, culto, y lleva una vida muy hedonista, en el muy buen sentido de la palabra. Disfruta mucho de la vida. En algunos casos disfruta demasiado. A veces me dice, esta exposición, hemos ido juntos a exposiciones de fotografía que a mí me han parecido normalitas, a él le han parecido obras maestras, Lo mismo pasa con las películas. Para él son obras maestras y para mí, bueno, no pasan de un aprobado. Y no quiero decir que no se preocupe por lo que ocurra a nuestro alrededor, que sí lo hace, pero prefiere, él, vamos a pensar que tiene la teoría de que si haces como el avestruz y escondes la cabeza, pues bueno, que nada va a pasar. Entonces, ¿a qué agobiarte si puedes ir a comer y disfrutar de una buena comida o con los amigos? Yo también lo hago, desde luego, cuando estoy comiendo, cenando o cuando salgo a beber cervezas, disfruto. O sea, no estoy diciendo que no lo hagas, pero no estoy de acuerdo en que no haya que hablar de estas cosas y que haya que apartarlas o esconderlas, barrerlas debajo de la alfombra. Y a mí me pasa, me gustaría llegar y hacer programas mucho más divertidos y alegres y jija, jaja, pero bueno, son los que me salen. Leo estas cosas y me preocupan. Y me preocupan porque no me gustaría que nuestros hijos e hijas pasen por lo mismo. Y entiendo que dedicar, fijaros, en mi caso hago un programa cada 15 días, dedicar unos minutos a escuchar esto. Ahora que estáis en el coche conduciendo en un atasco, igual estáis en casa cocinando o haciendo footing con los cascos, pues no creo que pase nada por escuchar. Y lo vuelvo a decir, esto es una radio libre, independiente, donde hay muchos programas, casi todos concienciados con los temas políticos y sociales que nos rodean, y la inmensa mayoría de las radios, los medios de comunicación, se dedican a otras cosas. Este programa no es para meter miedo, ni mucho menos, sino para haceros y hacerme a mí también reaccionar. No es para sentir rabia y odio, sino para sentir indignación. Y que al menos la sangre te hierva un poquito. Y que sientas que corre por tus venas. Y voy a poner otra canción. Fa kuli kumba, fa kuli daba, jam jam kuli. Sumanguru kante wolo muso so la mansabati fa kuli bareu kimintang sisuku wolo mu fa kuli mamarendeu kimintang bebo kenyaba manden. Kimintang sisoko le miro be a laftele a badinwol alfalo karamolo signolalo hadama dinwo be yekekilinti dolu batata sa salo be fala. Dolu mandia Ningbe oye kimintang de undi Kiminta atabibula alala noma Niaje dawoda abesalla Ako e ala Lafla kembadi woldema Nteri malu Nsinyo lalu hadama diwol be long killing kimintang be sinola siboko no ay musukoto doje umusoka eko kimintang mumbeke batande munke mirindi elafta munna ni lafto be jarala ibetala ibetilubulotu laikoma ibe unyinen ibasotolale. Si no me despido y suenan las canciones y se acaba el programa, daros por despedidas. Voy a leeros, y esta vez sí va a ir después la canción, una canción que me ha llegado de Costa de Marfil, que dice lo siguiente, es de Tiken Hap Fakoli y se llama Ya nada me sorprende. Dice: dividieron el mundo, ya nada me sorprende. Si me das Chechenia, yo te doy Armenia. Si me das Afganistán, yo te doy Pakistán. Si no te vas de Haití, te llevaré a Bangui. Si me ayudas a bombardear Irak, te ayudaré con el Kurdistán. Dividieron el mundo, pero ya nada me sorprende, ya nada me sorprende. Si me dejas el uranio, te dejo el aluminio. Si me dejas tus depósitos, te ayudaré a expulsar a los indígenas. Ya nada me sorprende, ya nada me sorprende. Partager le monde. Ils ont partagé le monde. Si tu me laisses la Tchétchénie, je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien de mes dents. Chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de bled, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton or. Moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont battu le monde. Rien ne me donne. Rien ne me donne. Rien ne me donne. Ils ont battu le monde. Ça nous concerne. Il se doit que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandin. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé le monde. À Paris, ils ont balayé le monde. Ils ont balayé. Ils ont partagé le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, rien n'est mieux. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils se donnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mondain se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire aussi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire. Une partie de l'Empire Mandé se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander. Ils ont partagé le monde. Rien n'est ménant. Rien n'est ménant. Rien n'est ménant. Ils ont partagé le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En 1886, el periodista antisemita Edouard Drumont publicó su libro antijudío La Francia Judía, que fue un gran éxito de ventas. En aquella época, en los acordes del caso Dreyfus, el antisemitismo era ideología dominante en el establishment francés. Decir que todos los judíos eran traidores era algo muy natural y aceptado por gran parte de la opinión pública. Hoy Francia, al contrario, contiene la mayor comunidad judía de Europa Occidental. Y un libro así contra los judíos sería impensable, porque aunque el antisemitismo sigue vivo, eso lo sabemos, no es para nada ideología dominante y mucho menos en las instituciones francesas. Al contrario, a día de hoy, los medios de comunicación y el grueso de la clase política, incluida la extrema derecha, por supuesto, apoyan o comprenden las barbaridades del sionismo en Palestina. Ellos, los israelíes, se están defendiendo. Por el contrario, libros islamófonos como la novela Sumisión de Michael Houellebecq o el ensayo El suicidio francés de Eric Zemmour conocen el mismo tipo de éxito y eco que la Francia judía obtuvo a finales del 19. Como me he liado un poquito, creo que os habéis dado cuenta. El antisemitismo del 19 es ahora el anti-islamismo de hoy. El desprecio y la falta de respeto hacia la creencia de una minoría, que es una minoría de pobres y es colonizados, es moneda corriente. En los medios de comunicación y entre los políticos, la relación entre Islam, musulmanes y yihadismo, y por supuesto delincuencia, es considerado normal. Entre lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba fast thinkers, en analogía con el fast food, es decir, los comunicadores que copan los medios de comunicación, aquí les llamamos tertulianos, la hostilidad hacia el Islam es algo que se da por supuesto, como ocurría antaño con el antisemitismo. El sello de Argelia está aquí también presente. El propio Houellebecq, como Seymour, Bernard Henri Lévy y otros muchos intelectuales, son conocidos por su hostilidad al Islam y omnipresentes, en la guerra civil que Francia libra contra estos. Con motivo, nos dice Rafael Poch, de la masacre de Gaza, todo esto se ha puesto en evidencia de una forma todavía más vergonzosa. Y vamos con música. Ya sí que me despido, a la segunda la vencida. Un programa un poco denso, quizás no es ideal para escucharlo mientras conduces. A ver si te vas a descuidar y vas a tener un pequeño accidente como el que tuve yo el otro día durante el reparto. Tuve un lapsus, se me apareció un ángel. Creo que Lo que dice Rafael Poch es muy justo. Yo estoy al 100% de acuerdo con él. Primero, somos los europeos, no tenemos nada de lo que enorgullecernos. Sí que es verdad que no es todo negativo, hay muchas cosas que hemos hecho bien, sin duda, pero debemos ser más respetuosos con el resto del planeta y darnos cuenta que las cosas se pueden hacer todavía mucho mejor. Lo de Gaza, lo de Palestina, sigue adelante. Os lo digo mil veces, es mi frase favorita. Ahora nos están haciendo mirar con el dedo hacia otra parte y la luna es que van a hacer ahí un puñetero resort, que están masacrando a los niños, a las niñas, mujeres, jóvenes, ancianos. No para. Tenemos más guerras en todos lados, Sudán, yo qué sé, Somalia, es que están por todas partes, Venezuela, Cuba. Por cierto, a ver si hago un programa sobre Cuba. Ahora no quiero meter la pata, me estoy acordando de esa batalla que sufrieron los creo que el lugar era Masada, por favor, corregirme, cuando los romanos los asfixiaron, los mataron de hambre. Es uno de los asedios más famosos de la historia. Los mataron de hambre y de sed a toda la población judía de esta pequeña población. Ha habido más asedios a lo largo de la historia y ahora mismo parece ser que Cuba, la isla de Cuba, va a ser asediada para que los propios ciudadanos y ciudadanas cubanas derroten a un sistema que no soy yo quien para defenderlo, que quede eso claro, pero que hay otras maneras de cambiar el sistema y no mediante la muerte, asesinato de gente inocente. Nos vamos, voy a poner varios temas más. Os quiero, gracias por estar ahí y nada, pedir si tengo que pedir las disculpas por ser tan rollero. Muchas gracias y vivan los desheredados de la tierra. Puedes venderme tierra. Puedes venderme tierra. Puedes. La tierra tuya es mía. Todos los pies la pisan. Nadie la tiene. Nadie. Poplar trees.